Danke fürs Zuhören, Sterror Universal, verdammten Bastarde, Bastarde, Bastarde. Eso en español quiere decir, gracias por escuchar Universal Terror, malditos bastardos, bastardos, bastardos, jajajajajajajajajaja. Solo clásicos en Universal Ester. Monstritos y monstritas, bienvenidos a Universal Terror. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un halago, la neta, que me escuchen. Por eso vamos a hacer un programa chipocludo esta semanita. Nos va a acompañar el género electroso. Vamos a tener bastante electro. Pero este electro es para gente poderosa. Y no me refiero de poder de dinero, sino de fuerza. Es para oídos fuertes. Si usted tiene los oídos frágiles, mejor lléguele y vayas a escuchar cualquier otro de los programas que le ofrece la cadena Q Radio. Hay bastante donde agarrar. Pero si le gusta el poder del electro, pues quédese y vamos a disfrutar un rato muy amable en Universal Esterro. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Yirky y vamos a empezar esta emisión mandándole una felicitación enorme a todos los que cumplen años. Mi papá, mi padre, mi queridísimo padre, cumplió años el 4 de septiembre. Entonces un abrazo para mi jefe, también un abrazo para el señor Miguel Contreras y también el señor Diego. No el jefe Diego, porque el Diego no lo han encontrado. Pero bueno, como es su cumpleaños, me parece que el 6 de septiembre los dos cumplen años, pues le mandamos un abrazo donde estén y ojalá y nos estén escuchando, muchachos. Vamos a irnos con una canción. Esta cancioncilla precisamente es para los que cumplen años. La canción se llama Happy Fucking Birthday. Es de Combi Christ. Vamos a empezar con algo electro levesón y conforme pase el tiempo vamos a empezar a subir de tono, vamos a ser más violentos cada vez en cada rola, ¿de acuerdo? Pero antes de irnos con la rolilla, también para que lo presente, nos va a estar acompañando la señorita del programa pasado. Señorita, ¿usted tiene algún nombre? No tengo nombre, imbécil. Que me lo ponga tu puta madre. Oh, señorita, no empecemos con sus pinches groserías, por favor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le voy a proponer que el auditorio de Universal Terror nos indique cómo le gustaría que se llamara usted. ¿Qué le parece esa idea? Sí, me parece bien la idea, marica. Oh, pero dejémonos de insultarnos. Si no, le voy a decir que es la hija de puta, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Mejor mándele un saludo a estos muchachos que cumplen años, por favor, y presente la siguiente canción para irnos de una vez con la rola de los festejados. Un saludo al Miguel y al Diego y feliz cumpleaños, par de maricones. Es para ustedes la siguiente rola donde canta mi primo. Happy fucking birthday, birthday boy, birthday girl, birthday boy, birthday girl, birthday boy, birthday girl. Come be Christ, evil, nice. Birthday boy, birthday girl, birthday boy, birthday girl, birthday boy, birthday girl. Come be Christ, evil, nice. Birthday boy, birthday girl, birthday boy, birthday girl, be Christ, evil, nice, birthday boy. Algo levecín, electroso. Entonces esto fue para los señores de que cumplieron años. La canción fue Happy Fucking Birthday de Combi Christ. Muchas felicidades, pero qué curioso. ¿Cómo es que les dijo a usted a Miguel y a Diego, señorita? Par de maricones. No, hombre. Les digo que es una pinche grosera esta señorita, pero bueno. Continuemos con el programa. La siguiente canción... Nos vamos a ir con algo ya, les digo, más violento. Entonces va a empezar a violentarse el beat en el programa. Nos vamos a ir con algo de Nightmare. Y la canción se llama War on the Dance Floor. War on the dance floor. Shiny boots up your head, Eso fue Nightmare con War on the Dance Floor. Una rola también ya prendidona. Les digo que el electro en Universal es terror. Ya se estaba esperando. Pero nos vamos a ir con otra rolilla. Por ahí me corrieron un chisme de aquí, de esta señorita que nos está acompañando en el programa. Oiga, que dicen que vino su familia. Bueno, más bien las rolas que estamos tocando aparecen su familia, porque pues desde la primera rola dijo que era su primo. Entonces, ¿a poco así están colaborando acá su familia? A nuevo, esta vez mi familia vino a colaborar con el programa, puto. No, hombre, pues qué cosa. Oiga, pero déjeme decir puto, ¿sí? Por favor. Oiga, usted es muy expresiva, ¿no? Tendrá ahí una... A ver, ¿cómo se ríe usted? Quiero escuchar cómo se ríe. Ah, hombre, sí, bastante expresiva. No puede ser con usted. ¿Cómo? ¿Por qué es tan seca? Pero tengo otra risa más chingona. Ah, ¿sí? ¿Y esa cómo es o qué? No te ríes, puto. Oh, pues. Que no te ríes, puto. está bien, señorita. Nos vamos a ir con la otra canción. Déjela presento. Y usted también la presenta. Esta canción se llama Feel the Fucking Bass. Y la banda es XRX. Me dijeron por ahí que esta canción es de su familia. A huevo, maricón. En la siguiente rola canta mi prima. Échale, prima. XRX presents industrial rave music for industrial rave people. The new generation of industrial. Now, feel the fucking bass. Bass. Feel the fucking bass. Fucking bass. We'll be right back. the Fucking Bass de XRX, donde canta la prima de esta pinche señorita grosera. Bueno, estamos casi llegando al final del programa, señores. Es siempre un gusto estar con ustedes aquí echando la tertulia. Nos vamos a ir con una rola de Noise of X y la canción se llama Crack Boom. Thank you. Eso fue Crack Boom de NoiseFX. Lamentablemente estamos llegando al final de Universal Terror. Nos tenemos que despedir, pero antes vamos a recordarles dónde pueden tener contacto con nosotros. Nos pueden contactar por medio de mail. El mail es jirky@cuboradio.tk. Ahí me pueden escribir. Pueden escribir a ese mail, pues las opciones de nombre que le quieran poner a la esta pinche señorita que nos agrede cada rato. O bien aquí abajito posten sus recomendaciones. ¿Cuáles son las opciones de nombre? Propongan nombres para esta maldita bastarda que nos acompaña en el programa. Tal vez nunca se vaya. Pero bueno, entonces también tenemos el Facebook. El Facebook de Cubo Radio lo pueden... Aquí está la liga, entonces denle click ahí. Y me pueden encontrar a mí como Jirky Majabskowski. También de los amigos de Cubo Radio en el Facebook. Nada más pónganme ahí que escuchan Universal Terror y con mucho gusto los voy a aceptar. También tenemos el Twitter. El Twitter es @Jirky. Y pues nos pueden estar siguiendo por ahí. Dos que tres chingaderas que nos salen al día. Nos estamos despidiendo. Muchísimos saludos a mis valedores que ya tiene un rato que no los veo y la neta no sé si escuchan el programa. A mi cuate el Raúl, el Regio y el Raúl mi brother del bachilleres. Al maricón del Omar, al señor Eleazar que ahora se hace llamar Alex. Se me hace que ya está teniendo mutaciones homosexuales. A mis cuates, al queridísimo Juan Carlos... Que ya, pinche güey, pareces nena, déjate ver, cabrón. Al Juanín de Transistor, a toda la banda de Cubo Radio, a todos los locutores. También a la niña Charis que nos escribe, a mi carnal, a mi cuñada, a mi hermana en Monterrey, a mi cuñado. Ya estuvo, ¿no? Bueno, con esos saludos ya basta. Pero pues eso fue por mi parte. Nos vamos a despedir con una rola de Sam. La canción se llama Bull Fucking Shit. Eso ya es algo más violento y para que el pincho Omarcito, si nos está escuchando, Omar, ve cómo ha evolucionado y ya es violento el beat. Señorita, usted se quiere despedir, por favor despídase, chingao. Hasta nunca, bastardos. Ah, bueno, pues por lo menos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jirky, muchas gracias. Y hasta siempre. Bull fucking shit! You knew something was happening! And you covered it up! Bull fucking shit! Bull fucking shit! Bull fucking shit! Yeah.